Bien, retomamos el contacto con Javi desde la Asamblea de Parados de Santurtzi y también compañero en las Marchas de la Dignidad. Aunque no pudimos encontrarnos en Oviedo, sí estuvimos en las Marchas de Marzo en Madrid. Aupa, Javier, estás ahí, ¿verdad? Aupa ahí, arratsaldeon. Bueno, pues el año pasado hablábamos desde, o nos hablabas desde la Asamblea de Parados, diferentes movilizaciones que realizasteis en Santurtzi y también con la Asamblea de Desempleados de Baracaldo y de la margen izquierda de Bilbao. Y este año estáis también en nuevas intentonas. Si te parece, para empezar, ¿tenéis algo preparado para hoy mismo? Bueno, para hoy no, pero para el viernes sí. Bueno, hoy sí. Hoy tenemos una asamblea popular abierta en el pueblo porque queremos hacer un colectivo de un poco comprometido con los derechos laborales, con los derechos de las personas. Entonces hemos convocado una asamblea abierta para ver si podemos montar ese colectivo, un colectivo, como digo, comprometido, con conciencia. Y que sea un poco referente en el pueblo, porque aquí en Santurtzi pues estamos 4.500 parados y se mueve muy poco la gente, muchas veces por desidia, otras veces porque la gente parece que ya no cree en nada, y entonces queríamos un poco como crear algo que sea un poco que llame a la gente para ver si entre todos un poco vamos saliendo de esa pasividad que parece que nos está un poco también atenazando, entre el miedo, la pasividad, ya la desilusión. Yo creo que también se juntan un poco todas estas cosas, pues nos estamos quedando un poco apagados, y entonces a ver si podemos crear algo. Y bueno, pues esta tarde vamos a ver si viene gente, por lo menos para que podamos empezar a andar un poco y luego estructurar un movimiento, sobre todo participativo y peleón y de conciencia. A ver si hay suerte. Cuando nos decías comprometido, entendía también que nos decías, pues un poco en base a experiencias que se están dando, pero que son muy, diríamos, muy muy de fuegos artificiales, se encienden y se apagan, y les falta quizás continuidad, porque la problemática, como podemos verlo, sigue en aumento, y no solo en aumento, es decir, la desintegración del Estado, la corrupción del sistema está llegando a unos puntos que uno no sabe qué más nos hace falta para dar un golpe en la mesa y decir ya basta. Bien. Y bueno, más o menos por ahí va el tema, ¿no? Creemos un poco que se están dando ya, lo que dices tú, una serie de situaciones de corrupción, de abuso de poder, que yo creo que hay que contestarlo, y entonces si viene por ahí un poco lo del compromiso, ¿no? Creo que nos están recortando, cierran una escuela para llevarse la pasta, que recortan los hospitales para llevárselo por otro lado. Entonces, el compromiso de que la gente que creemos este colectivo y la gente que quiera participar en este sentido, tengamos el compromiso de pelear por los derechos laborales, por los derechos de las personas, no a los recortes, no a las malas prácticas de Lanbide. Ahora estamos viendo que Lanbide también quiere recortar, estamos viendo esto de que no tengo todavía mucha información, pero lo que es los pagos indebidos aquí se está hablando mucho de las malas formas, y supongo que también por ahí por Guipúzcoa de para una ayuda que te tienen que dar te tardan de 3 a 4 meses, cuando más lo necesitas más tardan en eso. Lo que no llego a entender es cuando vas a pedir una ayuda de emergencia, sobre todo, ¿no?, que es la mayoría ahora en los tiempos que corremos, cuando vas allí y le dices que, oye, mira, que es que estoy ya, que no me dan ya porque tengo 1, 2 o 3 hijos, no tengo ya ni para pagar el piso, no sé qué, la gente cuando vas ahí, Lanbide no tiene el mínimo detalle de eso, sino que todavía te dicen, no, pues tienes que esperar a 2 o 3 meses, te hinchan a hacer papeles para que se vaya dilatando todo en el tiempo y todo eso, y bueno, pues esas cosas creemos que no pueden ser. Ayer... Ayer una compañera hablaba incluso de tratos vejatorios, así por parte de algunas y algunos empleados de Lanbide. Tratos ya no de como hablas tú, de alargamiento del proceso, sino ya de palabra, ¿no? Hablaba, vamos, contaba cosas que un poco de dejarle a uno sentado, y la verdad es que se está deteriorando todo este campo. Sí, yo creo que también un poco hay ellos, cuando vas a Lanbide es como que vas a pedirles un favor. Sí. Entonces ellos se ven siempre, ¿no?, como que están más arriba, y eres tú el que estás ahí de rodillas pidiendo, ¿no? Y entonces ellos tienen pues todo para decirte lo que quieran. Seguramente que te cuestionarán hasta tu vida, pues tú mismo, ¿sabes? Sí, o sea, quiero decir, que ya no estamos creando, en vez de ir todos a luchar por en contra de los del que nos trae los problemas, que son la mayoría a veces políticos, toda esta gente de recortes de leyes que no van haciendo, no vamos al que más lo necesita, al que más tira está, para decirle: acuérdate tú de esto o te saca tu vida, te acuérdate de qué tal, ¿no? Creo que también tienen algunas personas en Lanbide, bueno, y en otros organismos oficiales, creo que están más por la labor de proteger a su patrón, que es un corrupto y un sinvergüenza, que más estar con la gente que de verdad lo necesita. O sea, que la gente del pueblo en malos momentos. Bueno, Javier, estuvisteis ayer en Bilbo enlazando dos cuchas, bueno, una, la Cucha y la Caixa. Sí, ayer en Baracaldo fue en un pueblo. Sí. Estuvimos denunciando que aquí ahora, esto, otra de las cosas que también la hemos denunciado, y no por eso no vamos a dejar de denunciarlo, la privatización de Cuchabank. Ahora es un banco, será como otro banco corrupto y de estos ladrones que usureros. Está llevando a cabo el 68%, creo que no es exacto el dato exacto, pero anda como por el 68% de los desahucios. Creo que, que es de los que más están desahuciando. Y la Caixa también son otros de los que están haciendo el trabajo sucio, que es el desahuciar. O sea, hemos estado viendo todo esto de todo lo que se han llevado todos estos banqueros, y resulta que no han tenido el más mínimo empacho en echar a la gente a la calle, y ellos con sus tarjetas y sus sueldazos han hecho lo que han querido y han echado a la calle pues a todo. Y entonces estuvimos denunciando eso, la pasividad de los bancos y el que no busquen otra salida que no sean los desahucios. Y estuvimos haciendo una cadena humana en Baracaldo, y enlazamos la Cucha, el Cuchabank y la Caixa. Y también estuvimos haciendo un llamamiento, porque el viernes tenemos otra concentración en el Palacio de Injusticia, nunca mejor dicho, lo de Injusticia, porque es donde salen todas las órdenes de desahucio, y para denunciar que hace un año, el 9 de noviembre, se suicidó una chica de Baracaldo cuando la iban a desahuciar de su casa. Y entonces pues denunciamos la mala práctica de Cuchabank y de la Caixa, pero también hicimos un llamamiento para ver si este viernes la gente se tira un poco a la calle, como se tiró el día del suicidio, pues para protestar, que en vez de buscar soluciones a estos problemas del desahucio, lo que están haciendo es poniendo todavía más problemas y desahuciando a la gente, porque tenemos los porcentajes este año igual que el año pasado, más o menos. Estamos con leo aquí, 578 familias fueron desalojadas del año pasado. Sí. Están 57 familias pendientes de ser desahuciadas. Y hay 154 expedientes de desahucio. O sea, que estamos en las mismas en la misma situación, en las mismas circunstancias. En vez de buscar salidas y buscar otras formas de, porque al que se le echa ya no vuelve para atrás, estamos intentando también que se cree unas viviendas para cuando desahucien a alguna persona, pues se le busque un apoyo, que sería un lugar eso, a través de los ayuntamientos. Pero bueno, ni los ayuntamientos, ni diputaciones, ni del gobierno vasco les importa a quién echan, a quién no. Siguen salvando la banca, pero a las personas, pues ahí te quedes con tu hijo, con tus dos hijos, con tu abuela, y si tu hijo tiene, como hace poco hemos visto, la enfermedad del síndrome de Down, pues vas a la puta calle igual. O sea, les da igual, no tienen escrúpulo ni tienen corazón. Y entonces eso es lo que hemos estado haciendo. Y también decir que este viernes hay un monográfico en... Sí, porque, si me permites, Javier, este en el Palacio de Injusticia, en Bilbo. No, no, en Baracaldo, perdón. En Baracaldo. Estas movidas sí, se están haciendo en Baracaldo. En Baracaldo. La Camina Humana fue en Baracaldo y la concentración es en Baracaldo, en el Palacio de Injusticia, porque la chica fue aquí donde se suicidó. Sí que es verdad que la chica, el piso era balista del hermano, creo. Y bueno, pues venían a, pues lo debía avalar con su piso, el hermano por lo que estamos, el tema del paro y demás, que se debió quedar, no lo pudo pagar o no lo podía pagar, y al final le... Fueron a por el piso de ella. Sí, sí, fueron a por el piso de ella. Y un poco, resumiendo, los recortes nos van llevando a esto. Los recortes, los derechos laborales, la bajada de sueldo, la bajada de todo esto y todas estas cosas que nos han venido con esta estafa que llaman crisis, pues es que al final no puedes pagar el piso, no puedes hacerte cargo de ciertas cosas, después de estar un montón de años pagando el piso, pues vas a la calle sin eso, y es lo que nos está trayendo todas estas cosas. Bien, nos dices esta convocatoria para el viernes en el Palacio de Injusticia. A las 7:30. A las 7:30 de la tarde. Sí, a las 7:30 de la tarde en el Palacio de Injusticia de Baracaldo. Sí, porque tengo entendido que también por la mañana tenéis intención de ir a Gasteiz. Sí, sí. El viernes por la mañana hay un monográfico en el gobierno vasco. Sobre el paro, la miseria, la precariedad y todo esto. Y entonces creemos que es necesario, creemos, debemos de estar. Yo creo que los parados y la gente que esté trabajando por unas mejores derechos laborales y unas, no sé, por los derechos de las personas, en contra de los recortes, en contra del paro y en contra de la miseria, la precariedad, creemos que deberíamos de estar ahí, y así vamos a hacer. A las 11:30 se ha quedado la Virgen Blanca. Y bueno, vamos a intentar a ver si podemos llenar un autobús y ahí estaremos. Bien, pues Javier, te agradecemos esta información que nos dejas, porque la verdad, antes te comentaba un poco que la situación en Guipúzcoa de las asambleas de personas desempleadas, pues está bajo mínimos. Algunos grupos estamos aquí un poco trabajando en el orden social, pero también pues con temas como desahucios, con temas como estos de pagos indebidos y con otros temas que andamos también, con la pobreza energética, que el invierno ya va a empezarse a dejar notar, y son cosas que estamos ahí, en la pelea, Javier. Ya, sí, ahí seguimos, que tengamos fuerza para por lo menos eso, seguir en la pelea y sobre todo saber quién es nuestro enemigo, ir a por él. Qué es lo que necesitamos, y animar un poco, ya que tengo la oportunidad, Guipúzcoa, aquí nos estamos organizando, los parados vendemos muy poco y es muy difícil, porque bueno, el mundo del parado tiene también otro mundo por dentro del suyo, y entonces pues animar a toda esa gente también en Guipúzcoa y en todos los sitios que me oigan, pues de organizarse los parados y poco a poco... Y contra el paro, lucha obrera. Y ahí nos veremos, pues eso, en la lucha y en la pelea. Y agradecer también a Sinchili y a Tío Norio, pues este ratito que dais también un poco, pues para hacer llegar también pues estas movidas que hacemos por aquí, por estos lugares. Muy bien, pues retomamos aquí el enlace con vosotros y vosotras, la Asamblea de Desempleados de Vizcaya, Baracaldo, y seguiremos en la cuenta. Vale. Un saludo. Vale, igualmente un abrazo a todos. Venga, ya tiene especial, Honorio. Venga, agur. Adiós.